Bueno, pues para esta cuarta práctica he accedido en primer lugar a mi página de WordPress y luego he accedido a la zona de estadística donde he ido pulsando en cada uno de las secciones que se pide en la práctica que se observen los datos y he hecho capturas de pantalla de cada uno de ellos. Y bueno, una vez guardado todas las imágenes, he procedido a la grabación de este podcast para a continuación subirlo a internet y crear la nueva entrada en el blog con el podcast y las imágenes de los datos de estadística.